El siglo del amor. Cualquier siglo de la historia podría ser el siglo del amor, puesto que el amor, de una forma o de otra, siempre ha existido. Esta afirmación simple encierra bastantes matices, porque sí, la capacidad de amar siempre ha existido. Pero, ¿acaso se ha sentido, se ha expresado, se ha entendido siempre de la misma manera? Hola, soy Octavio Deniz y este podcast se llama Nómadas. Gracias por escuchar. Siempre he defendido que cada enamorado inventa el amor, lo construye desde los cimientos y, sin embargo, la experiencia del amor es tan común que casi podría parecer vulgar. Y no lo es. No lo es, no. Quizás sean vulgares los sucedáneos modernos del amor, las relaciones interesadas, el sexo que se consume como quien compra comida para llevar, las expresiones populares del amor, como la música de masas o las telenovelas. Todo eso de lo que acabo de hablar, es al amor lo que la pornografía es al sexo. Porque el amor es cualquier cosa menos vulgar, cualquier cosa menos rápido, cualquier cosa menos algo simple. El amor es un misterio, es el misterio con mayúsculas. Muchos creen que el amor surge hacia alguien con quien se tiene una conexión del pasado, un amor kármico. Y es posible. Pero yo prefiero pensar que uno se enamora de aquella persona con quien ya ha creado un vínculo en el futuro. De manera que tu yo del futuro viene al presente para darte la señal de lo que estará en tu vida más adelante. Así que no amamos por algo que viene desde el pasado, sino por algo que se proyecta hacia adelante, hacia lo que está por venir, hacia lo que ya estamos experimentando, pero aún no sabemos que lo estamos experimentando. En vez de un amor creado por el karma, un amor construido desde el dharma. Cuando Platón escribe El banquete y habla del amor a través de su maestro Sócrates, ¿acaso su concepto del amor es idéntico al que tenemos hoy en día? Platón amaba a Sócrates y sabemos mucho de la relación entre ambos. Sin embargo, sabemos muy poco de la mujer con la que Sócrates se casó. Porque en la Grecia clásica y durante la mayor parte de la historia humana, uno se casaba con quien tenía que casarse, fuera por imposición familiar, social o por el imperativo de que una corta esperanza de vida obliga a reproducirse pronto. Por supuesto, no es que las personas del pasado estuvieran incapacitadas para sentir amor. El amor siempre ha existido, la atracción, el interés, el deseo de conocer al otro, al diferente, precisamente porque es diferente. Todo eso es una característica humana. Pero la definición de lo que se entiende por amor ha sido cambiante, ya que durante mucho tiempo el matrimonio ha sido mucho más importante que el amor, y el matrimonio era un tema demasiado serio como para fiarlo a algo tan voluble como el amor. Así era y así se aceptaba. De modo que la idea de que uno puede aspirar a estar con la persona que uno elija, compartir la vida con ella y no con alguien impuesto por la familia o por el grupo social, la idea de que a lo mejor había que esperar un poco para encontrar a alguien adecuado, es un concepto muy moderno. Una idea que empezó a fraguarse en la época histórica y en el lugar preciso, del que voy a hablar en los próximos minutos. El siglo del amor ni siquiera es un siglo, puesto que abarca un arco temporal que ocupa casi 150 años, entre el siglo XII y la primera mitad del siglo XIII, es decir, entre el año 1100 y el año 1250 aproximadamente. Y el lugar al que imaginariamente nos vamos a trasladar es una región del suroeste de Francia, una región llamada Occitania. Durante este arco temporal, el suroeste de Francia, era un territorio que solo de manera nominal era gobernado por los reyes franceses, ni siquiera por la corona de Aragón. En la práctica, esta región estaba bajo el control de poderosos señores locales. Aquí se hablaba una lengua vernácula, el occitano, y era común que las gentes rechazaran la lengua francesa, que se veía como una imposición del norte. La lengua occitana aparece de forma escrita por primera vez en torno al siglo X y fue evolucionando a partir de ahí. Uno de los reyes que tuvo poder en la región fue Alfonso II de Aragón, conde de Barcelona y conde de Provenza. Alfonso, cuya lengua materna era el catalán, escribió canciones en occitano para ganar así el favor de sus vasallos. Occitania también es conocida como el Languedoc, que significa literalmente el lugar donde se habla la lengua de Oc, la lengua occitana. En el tiempo de los trovadores, la lengua occitana no tenía un nombre reconocido por todos sus hablantes. Simplemente era la lengua del pueblo, en contraposición al latín clásico, que era la lengua culta de la iglesia. Es la misma lengua que algunos llaman provenzal. Poco a poco, la lengua occitana fue siendo arrinconada por el francés y hoy en día es casi residual. Aún así, existen personas que la siguen hablando y la reivindican como una parte fundamental de la cultura local. Como veremos al final de esta historia, las gentes de Occitania tenían buenos motivos para recelar de sus vecinos del norte, puesto que sería desde el norte desde donde llegarían la muerte y la destrucción de su mundo. Pero no nos adelantemos, viajemos a este siglo XII, a ese siglo donde florecieron los trovadores y las trovairits, ¿sí? Las mujeres trovadoras, que también las hubo, y de las que también hablaré. Descubriremos que aquellos hombres y mujeres no eran tan diferentes a nosotros, y sobre todo descubriremos que su forma de pensar, su modo de sentir, de entender la vida, nos ha influido de un modo muy profundo. Hace un tiempo que sostengo la teoría, que no puedo explicar aquí porque no es el momento oportuno, de que de alguna manera el mundo del siglo XX y de nuestro siglo XXI se ve reflejado en ese tiempo convulso de los siglos XII y XIII. Muchas de las circunstancias que hemos vivido y las que nos quedan por vivir se podrían entender mejor a la luz de aquella época. Pero eso, como digo, es otro tema. Vamos ahora al tiempo de los trovadores. Los trovadores eran los siervos del A Mort, que es la no muerte. Como descubrieron pronto los cátaros y otros herejes, si escribes al revés la palabra amor, obtienes la palabra Roma. Así que el amor es lo opuesto a Roma. Y Roma es el poder, es la iglesia. Por tanto, el amor es lo contrario del poder y es también lo contrario de la muerte. Amor y poder son como agua y aceite, no se pueden mezclar. Donde se juegan juegos de poder, los juegos del amor se marchitan. Cuando se ama de verdad, no hay imposición, no hay control, no hay espacio para imponer el poder sobre el otro. Eso es algo que con frecuencia se olvida en las relaciones. Probablemente todas las obras trovadorescas constaban de verso y música. Todas estaban hechas para ser cantadas, aunque el estilo en que se cantaban era un estilo declamatorio. Al oído moderno nos recuerda un poco al canto gregoriano. Las melodías son sinuosas, con frecuentes subidas y bajadas, con ciertos saltos que no son más anchos que una octava musical. Un 10% de las poesías que conservamos preservan la música, aunque la notación de la época es diferente de la que usamos en la actualidad. En aquella época la música se escribía señalando la altura de cada nota, pero no su longitud, lo que significa que su ritmo no es del todo conocido. Hay que suponer que cada estrofa tenía la misma melodía, puesto que la costumbre era anotar musicalmente solo la primera. Así que, con pequeñas variaciones, el canto seguía un ritmo repetitivo, en el que la letra adquiría una gran importancia. Es posible que el arte musical de los trovadores evolucionara a partir de la música religiosa, aunque no se puede descartar que tuviera alguna influencia arábiga. No podemos olvidar que las fronteras del Islam estaban en lo que hoy en día es España, no muy lejos de Occitania. De hecho, hay quien encuentra ciertos temas de la poesía arábiga en el arte de los trovadores. Los trovadores, como veremos, mezclaban los elementos seculares, individualistas, con aspectos religiosos y comunitarios. Eran gente de su época, solo que su época no suele ser bien entendida. Porque el concepto de la Edad Media como un tiempo oscuro, donde la Iglesia ostentaba el poder absoluto, no es del todo cierto. Las gentes de la Edad Media, y especialmente los que vivían en este siglo XII, tenían una cultura rica y diversa. Eran seres que amaban la vida tanto como nosotros, que disfrutaban con el amor, que festejaban, que sufrían. Por supuesto, la religión era un asunto importante en aquel tiempo, pero como ha ocurrido siempre, la mano derecha no siempre debe saber lo que hace la mano izquierda. Los trovadores, aunque hacen elogios de la Virgen María o de la bravura de algún noble en el combate, suelen estar más interesados en el amor y también en el sexo. Una mujer escribe a su amante que dejarla insatisfecha, tal como él está haciendo, es un grave pecado. Un hombre dice que hasta Dios mismo debe reconocer que su amante es una gran mujer. Así que las normas de la Iglesia eran interpretables. De hecho, si los trovadores eran en general personas cultas y nobles, podemos imaginar que el pueblo llano debía ser más procaz en sus manifestaciones sociales y culturales. La persona amada, a los ojos del trovador, posee mérito, valía. Es una mujer cortés y sobre todo joven, aunque no faltan poemas donde se valora el mérito de envejecer junto al ser amado. En ocasiones la mujer amada está casada. En algún caso esto casi es una ventaja, pues deja el objeto de amor como algo inalcanzable, algo perfecto. O eso creemos, porque son muchos los poemas donde no parece haber un obstáculo para que los amantes consumen su amor a pesar de los dictados de la Iglesia. En esta poesía, uno de los mayores obstáculos para el amor son los celos. Si el marido de la dama, o si está soltera el padre o el hermano, se oponen al amor del trovador, hay un problema. Por supuesto, otras formas de amor también son reconocidas, como el amor filial. Con posterioridad, grandes autores renacentistas como Dante o Petrarca reconocieron la influencia de la poesía de los trovadores en sus propias obras. Sabemos que el primer trovador que escribió en lengua occitana fue Guillermo IX de Aquitania, abuelo de la célebre Leonor de Aquitania. Estos primeros poemas se conocían simplemente como vers o canciones. Posteriormente surgen las canciones dedicadas plenamente al tema amoroso y sexual, que se denominan cansos. A comienzos del siglo XIII aparecen comentarios que acompañan a las canciones. Estos comentarios son la Vita, que es una reseña biográfica acerca del poeta, y la Razo, que es la razón, el motivo o la explicación de esa obra en particular. También hay otras formas poéticas como los sirventes o canciones satíricas que se dirigían contra los enemigos del poeta o contra el poder, especialmente contra el poder representado por la Iglesia. Otra forma poética es el tenso o debate entre dos trovadores que en muchas ocasiones se producían entre un hombre y una mujer. También está el partimen donde uno de los poetas introducía un tema y defendía una opción, mientras que su oponente debía defender la opción contraria. Como vemos, las peleas de gallos del rap ya se daban hace 8 siglos. Y es que todo está inventado. Como relata el gran Joseph Campbell, los trovadores fueron las primeras personas en Occidente que vieron el amor tal y como lo entendemos hoy. Es decir, como una relación de persona a persona. Antes de esa época, el amor existía fundamentalmente de 2 maneras. La primera era eros, el deseo sexual. La segunda era agape, el amor impersonal. Sentir a eros implica sentir el deseo, la necesidad de estar físicamente con el otro. Eros es el impulso biológico de los órganos sexuales por unirse, el anhelo carnal por el otro. Es impersonal, porque en el mundo de Eros resulta indiferente quién sea el otro, siempre que esté predispuesto para el coito, y a veces sin estarlo. Agape, por otra parte, es amar al prójimo como a uno mismo. Es un amor espiritual que implica abrir el corazón a la compasión. Eros quiere abrir las puertas del cuerpo y agape las del alma. Pero ambos son impersonales, puesto que para agape también resulta indiferente quién sea el otro. Se le ama porque existe, se le ama porque está frente a nosotros. Eros es una versión del amor más cercana a lo animal, y puesto que nosotros, no lo olvidemos, somos animales, no se puede negar, no se puede reprimir. Ágape es una versión del amor que se eleva, y puesto que tenemos una dimensión espiritual, tampoco se debe pasar por alto. Cometeríamos un error si quisiéramos vivir sin Eros o sin Ágape, porque sería vivir una vida incompleta. Las religiones oficiales están llenas de seres que han querido renunciar a su Eros en favor de su Ágape, y que han acabado haciendo el peor uso de ambas energías. Podríamos decir también que Eros representa el mundo precristiano. No en vano, Eros era un dios de la mitología clásica. Ágape, en cambio, fue la versión cristiana del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no te mezcles con él. Consérvate puro, casto, ya que por los orificios corporales entra el demonio. Este era el estado de la cuestión antes del siglo XII, antes de que los trovadores entraran en escena, antes de que todo empezara a cambiar. Frente a Eros y Ágape, el amor que reivindicaron los trovadores, el amor, tal como aún hoy lo entendemos, es una relación personal. Es el rapto del alma a través del encuentro con alguien que tiene unas determinadas características. Un rapto que nace del encuentro de las miradas, porque la mirada es un tema central en el amor. Los ojos, se dice, son el espejo del alma. En los ojos se reconoce al ser amado. La mirada del amor es diferente a cualquier otra. Como dice Guiraud de Bournel, maestro de trovadores que vivió entre 1138 y 1215, por los ojos el amor llega al corazón, pues los ojos son la avanzada del corazón y se adelantan en reconocimiento, buscando lo que le gustaría tener al corazón. Y cuando logran un pleno acuerdo, todos resuelven al unísono. Y en ese momento nace el amor perfecto, por lo que los ojos le han traído al corazón. Solo así puede el amor nacer o comenzar. Pues como saben todos los amantes verdaderos, el amor es perfecta amistad, que nace sin duda del corazón y de los ojos. Los ojos lo hacen florecer, el corazón lo madura, el amor es el fruto de esa semilla. Para los trovadores, el corazón es el órgano que regula el impulso de la vida, el que nos abre a algo que es distinto a uno mismo, al otro. El viaje de un corazón al otro se inicia a través del puente de las miradas. Es ahí donde se reconoce a aquella persona que nos mira con la misma intensidad, de la misma manera. Y se completa a través del encuentro de los corazones, donde, como relata un trovador, de dos se hace uno. Por eso, una de las cualidades que se apreciaban en la época consistía en tener un corazón amable, es decir, un corazón capaz de amar y susceptible de ser amado. Porque había reglas para el amor, aunque, como veremos, algunas de esas reglas están para ser incumplidas. No en vano estamos en una época, en un siglo, donde las reglas corteses y la brutalidad extrema van de la mano. Hay que recordar que este mundo se basaba en las cinco cualidades del caballero, que son la templanza, es decir, el equilibrio y la sobriedad, el valor para combatir aquello que debe ser combatido, la lealtad hacia quienes nos acompañan en el camino, la cortesía, que es el respeto por las normas sociales, hacer las cosas como es debido, incluso en la batalla. Y por fin la quinta cualidad, que es el amor. La experiencia individual del amor trovadoresco prefigura algo que es de capital importancia para entender no solo el concepto del amor que tenemos hoy en día. Es algo que va más allá de todo eso. Se trata aquí de la propia esencia de lo que es el mundo occidental, de la raíz de nuestra cultura. Estamos hablando del concepto de individualidad. El yo soy frente a la herencia familiar, frente a la comunidad en la que vives, frente a las convicciones sociales, frente a la ley, frente al Estado incluso. Solo cuando yo soy puedo experimentar el amor al otro. Es así como establecemos una relación personal, tú y yo, tú desde tu individualidad y yo desde la mía. Ya no estamos hablando de un matrimonio concertado por las familias, ni de una relación que asume ciertos cánones sociales. Se trata de nuestra decisión, tomada individualmente. A veces contra el criterio de la familia, o contra las normas de la sociedad, o incluso contra el Estado, contra sus leyes. Una relación de persona a persona. No sé si seré capaz de enfatizar este punto para darle la importancia que creo que tiene. Occidente se crea como cultura desde la premisa de que cada uno de nosotros es un individuo, que en gran medida es libre y autónomo. Lo que se afirma y se asienta en este momento de la historia es que cada persona debe seguir su propio camino, debe tener fe en su propia experiencia. Se trata de tener en cuenta a la sociedad, por supuesto, y a la tradición, pero se trata también de ir más allá, de buscar una experiencia personal de la realidad. Como dice el propio Joseph Campbell, la sociedad debe estar al servicio del ser humano, y no al revés. Cuando el ser humano es obligado a servir a la sociedad, lo que tenemos es un estado monstruoso. Aquí el concepto trovadoresco del amor viene justamente a afirmar lo que debería ser evidente, que en medio del aparente orden social, que no esconde otra cosa que el miedo al desorden, tienes que permitir que el desorden del amor te ayude a encontrar y a definir tu propio orden. Tienes que confiar en tu corazón, tienes que seguir aquello que amas, aquello que para ti tiene significado. Puede ser una vocación, puede ser un sueño, puede ser una mirada. Todo eso tiene que ver con la experiencia personal. Son temas sobre los que no se puede generalizar, no se puede moralizar. El individuo debe crear su propia experiencia, debe creer en ella, porque la vive en primera persona y tiene que usar sus propios códigos para interpretarla. El amor no es el amor en general, sino tu experiencia del amor. Tu experiencia con esa persona concreta. Una enfermedad que solo se cura en contacto con aquello que la causa. Una especie de homeopatía espiritual en la cual lo que nos hiere nos sana. Precisamente por su capacidad para herirnos. porque no hay experiencia profunda del amor sin la experiencia de la herida del reconocimiento y a veces la herida de la pérdida, o el miedo a la pérdida, o la herida de entender que nos hemos equivocado de objeto amoroso, algo que ocurre con frecuencia. Por eso los trovadores hablan del daño producido por la amada, por las pruebas que ella exige, pero también del éxtasis que se obtiene a través de esa batalla amorosa, aunque no lo expresen con esos términos, del aprendizaje que obtienes a través del amor acerca de ti mismo. Así lo relata el trovador catalán Guillem de Berguedà, que vivió entre 1138 y 1196. Si pudiera curarme de una herida que soporto por ella a quien me dedico, toda mi alegría se perfeccionaría. Esta herida proviene del miedo de que pueda cambiar su amor, porque yo no tengo un corazón cambiante, ni tiempo para hacer un cambio, porque soy tan leal a ella y tan verdadero que la quiero más que al paraíso. Así que sería un engaño y un pecado si me cambia por otro hombre. El mismo trovador revela su concepto del amor. Ahora escucha cuánto poder hay en el amor, el placer que contiene y cuánto ayuda. Un hombre puede dejar a la dama más grande, que haría lo que él pidiera, por otra menos agradable, simplemente porque le hechiza y encuentra en esta más placer. Porque en el amor verdadero el placer tiene más valor que la belleza o la riqueza. Por cierto, la vida de este trovador, Guillermo de Berguedà, daría para una novela. Era el hijo mayor del vizconde de Berguedà, una comarca muy hermosa del norte de Cataluña. Una comarca donde, por cierto, se inicia un camino que conduce a un lugar del que hablaremos más adelante, Montsegur. Sabemos que Guillermo no pudo disfrutar del título que debía recibir en herencia, ya que asesinó a traición a un antiguo enemigo, el vizconde de Cardona, llamado Ramón Folc. Guillermo vivió como un fugitivo durante años y solo con ayuda de unos pocos amigos consiguió sobrevivir. Tuvo grandes posesiones en toda la comarca del Berguedà, pero sus continuos líos de faldas con mujeres casadas y también su enemistad con el rey Alfonso I de Aragón le trajeron más de un problema. Fue salteador de caminos y sabemos que hizo el Camino de Santiago. Cambió varias veces de bando en las interminables guerras de la época y acabó luchando a las órdenes del rey de Castilla. Al fin, Guillermo murió a manos de un asesino a sueldo, pagado, suponemos, por alguno de sus innumerables enemigos. En resumen, una vida digna del siglo XII. La historia de Guillem Berguedà me recuerda aquel refrán irlandés que nos dice que hay tres cosas que son mortales de necesidad: insultar a un poeta, enamorarse de un poeta y ser un poeta. Pero para mí, uno de los grandes trovadores, por la calidad de sus versos, es Bernat de Ventadorn, un poeta que nació en el año 1135 y falleció en 1190. Existen diversas teorías sobre su origen, aunque se suele decir de él que era hijo de un panadero del castillo de Ventadour, que está situado en la región francesa del Lemosín. Hay quien opina que era de origen noble y otros que era el hijo de un criado y una panadera. Según su propio testimonio, Bernat aprendió las leyes de la poesía y de la música de su protector, el vizconde Eble III. De Bernat se decía en las crónicas que era un hombre justo y habilidoso, que sabía componer y cantar. Era además cortés y educado. Uno de los hechos notables de la vida de Bernat es que se enamoró de la esposa de su patrón, Margarita de Turén. Como es de suponer, andar en amores con la mujer de tu jefe no podía traer nada bueno, ni en el siglo XII ni siquiera hoy en día. Así que Bernard tuvo que abandonar su pueblo natal, algo que relata con gran dolor en una de sus composiciones, y vivir en diferentes lugares. Sabemos que viajó a Inglaterra con Leonor de Aquitania y también sabemos que probablemente se enamoró de ella. Posteriormente, Bernard volvió a Francia, estableciéndose en Toulouse. Allí estuvo bajo el amparo de Raimundo de Tolosa, antes de viajar al que sería su destino final, el monasterio cisterciense de Dalon, donde se supone que murió. Bernard escribía en occitano, y tenemos la fortuna de contar con bastantes de sus obras, algunas incluso conservando la partitura original con melodías muy hermosas. Bernard es, con toda probabilidad, uno de los más grandes trovadores de su época. El tema de su poesía es, por supuesto, el amor, pero un amor tratado con gran sensibilidad, con bellas imágenes. En su obra refleja un sentimiento muy personal, una vivencia íntima, que nos permite asomarnos al interior de su alma. Cuando veo a la alondra batir sus alas de alegría contra los rayos del sol, hasta que se olvida de volar y se deja caer por el puro deleite que nace de su corazón, ¡ay!, me invade una gran envidia de aquellos que veo llenos de alegría y me maravillo de que mi corazón al momento no se derrita por el deseo. ¡Ay!, yo creía que sabía tanto acerca del amor y es tan poco lo que conozco, porque no puedo dejar de amar a aquella de quien nunca obtendré ningún favor. Ella robó mi corazón, a mí mismo y a ella misma y a todo el mundo. Cuando me apartó de mí mismo, me dejó sin nada excepto el deseo y un corazón anhelante. Nunca volví a tener autocontrol y ni siquiera me pertenecí a mí mismo. Desde aquella hora en que me permitió mirarla a los ojos, ese espejo que me agrada tanto. Espejo, desde que me vi reflejado dentro de ti, profundos suspiros me están matando. Me he perdido a mí mismo, como el hermoso Narciso se perdió en la fuente. Hablaré ahora de las mujeres que se dedicaron al arte de trobar, las trobairits. En general, la obra de las trobairits no ha sido muy valorada a lo largo del tiempo, y solo a finales del siglo XIX se hizo una rigurosa recopilación de los pocos textos que han sobrevivido. Para el primer compilador, Oscar Schulz, la obra de estas mujeres es sincera, apasionada, ardiente y, a diferencia de muchos trovadores masculinos, muy atrevida. Por ejemplo, Garcenda de Forcalquier, condesa de Provenza entre 1213 y 1220, dedica estos versos a un enamorado bastante tímido, que no se atreve a dar un paso al frente. Vos, que me parecéis estar entre los enamorados sinceros, no quisiera que tuvierais tantos temores. Mucho me place, cuánto os atormenta mi amor, pues yo también sufro por vuestra causa. Pero vuestra cobardía os perjudica al no atreveros a rogarme, y a vos mismo y a mí causáis un gran mal, pues nunca una dama se atreve a revelar todo lo que desea por temor a equivocarse. Versos que son respondidos por Guy de Caballón de esta manera, una manera muy elegante. Prefiero serviros con toda cortesía que sobrepasarme con vos. En un debate poético entre Guy de Ussel y María de Ventador, el primero dice: una dama debería tratar a su amante como él la trata a ella, sin pensar en la situación de cada cual, porque los amantes son iguales y ninguno es más que el otro. A lo cual María de Ventador arguye: una dama puede pedir y el amante debe complacerla, porque ella es tanto su dama como su amiga, así que una dama debe honrar a su amante como un amigo, pero no como un dueño. A lo que Guy concluye el diálogo diciendo: señora, es poco razonable el no tratar al amante como un igual, después de haber unido dos corazones en uno. Más allá de estos debates acerca de cómo deben tratarse entre sí los amantes, otra trobairitz, Clara de Andúzar, a pesar de ser una mujer casada, dedica estos versos a su amor secreto. En ellos habla de su amante y de su marido, a quien no quiere entregar su corazón. Amor que me tiene por vos en su dominio, quiere que os encierre y guarde en mi corazón. Y así lo haré. Y si yo pudiera, me robaría el corazón para que mi marido no lo tuviera jamás. La tensión sexual no resuelta crece en estos versos de Isoarda, condesa de Día. Veo ahora que he sido traicionada, porque no le entregué mi amor, por lo que estoy en gran dolor, tanto en el día como en la noche. Bien quisiera tener entre mis brazos, desnudo, a mi caballero, y estar una noche acostada junto a vos, y daros un beso de amor. Sabed que tengo gran deseo de que ocupéis el lugar de mi marido, con tal de que me prometierais hacer todo lo que yo quisiera. Las reglas del amor estipulan que el hombre debe tener un corazón amable, es decir, no un cuerpo gobernado por la lujuria, sino un corazón tierno, que una y otra vez es puesto a prueba por la mujer. Hay que decir que en aquellos tiempos convulsos la mujer es un elemento civilizador, porque las reglas del amor crean reglas de convivencia, al menos entre una determinada clase social. Aún así, las normas están para ser rotas de vez en cuando. Esto se ve con claridad en un diálogo entre una trovairiz cuyo nombre se oculta, por razones que pronto comprobaremos, y un tal Rofín. La dama cuenta que tiene dos enamorados y que los dos le gustan por igual, no sabiendo por cuál decidirse. Así que como prueba pide a cada uno que comparta con ella una noche. Una noche donde no habrá otra cosa que besos y abrazos. Uno de los enamorados cumple la norma, pero el otro rompe la promesa y toma de ella más de lo debido. El pobre Rofín, que no sabe cómo aconsejar a la dama, tímidamente se inclina porque se quede con el amante respetuoso. Para su sorpresa, la dama defiende al otro, al atrevido, puesto que éste demuestra auténtica pasión frente al cobarde, que pudiendo entrar en la casa, se queda esperando en la puerta. Así que uno no puede sentir más que lástima del pobre Rofín, ya que sabe mucho de poesía seguramente, pero sabe muy poco de mujeres. Aún así, no hay que olvidar que lo que trae el amor es siempre el desorden, y por más que se intente ordenar, por más que se intenten poner normas, estas tienen poco valor cuando aumenta la pasión. No es común que las mujeres trovadoras escondan su nombre, salvo, como en el caso anterior, cuando revelarlo hubiera supuesto un deshonor. Sabemos los nombres de otras trovairiz, como la dama de Castelnau, la famosa Castelozza o Garsenda de Sabrán. Pero para mí la más apreciada de todas las trovairiz fue sin duda la primera, Azalaís de Porqueiragas. Nada se sabe acerca de la fecha exacta de su nacimiento, ni sabemos cuándo murió. Azalaís componía sus versos en lengua occitana y seguramente vivió en la segunda mitad del siglo XII. Nació en las cercanías de Montpellier, en Francia, y tuvo la educación de una mujer noble, aunque hay dudas acerca de si realmente lo era. Se cuenta que escribió muchas y buenas canciones, especialmente dedicadas al que fue su amor, un tal Guy Garréjat, hermano de Guillermo VII de Montpellier. De este Guy Garréjat conocemos las fechas de su nacimiento y de su muerte, 1135 y 1178. Así que esto nos da una idea del arco temporal en el que vivió Azalaís. Por referencias de otros autores, es posible que Azalaís sufriera algún tipo de deshonor por sus amores con un hombre de posición más elevada, así que quizás no fuera de noble cuna. Sea como sea, de toda su obra, de toda su vida, solo sobrevive un poema. Un poema que además no tiene música, y que cuenta con diversas variantes. Lo más probable es que el poema nos haya llegado de segunda mano y por fuentes orales. Este poema fue escrito con casi total seguridad en 1173 y comienza con un lamento por la muerte de su gran amigo, el trovador Rimbaud de Orenga. Ahora que ha llegado el tiempo frío, con heladas y nieve y barro, los pajaritos han quedado mudos, sus canciones del verano se han detenido. Los árboles poco a poco pierden su savia, no hay flores ni hojas que broten, ni escucho la canción del ruiseñor que agita mi alma en el mes de mayo. He sufrido un golpe terrible que me hace sentir despojada. Ahora sé que perdemos con más frecuencia de la que vencemos. En el mismo poema, Azalaís nos habla de las cualidades del hombre al que ama. Mi amor es un hombre de gran atractivo que se eleva sobre los demás. Él no es falso ni engañoso, sino que me da su amor solo a mí. Proclamo que mi corazón le pertenece y si alguien lo niega, que Dios haga caer sobre esa persona la mala fortuna, porque buena suerte es amar. Por último, se dirige a él y, entre líneas, entendemos que su relación está a punto de cruzar un umbral, o como diríamos hoy en día, de pasar al siguiente nivel. Aquí aparece de nuevo el tema de la prueba, puesto que la mujer debe probar al hombre, tanto para mostrar su propia dignidad como para conocer de qué material está hecho él. Oh, hermoso, estoy complacida de estar unida a ti. Yo seré dulce y acogedora, siempre que ambos seamos discretos. Pronto llegará una prueba, cuando yo te ceda toda mi confianza. Tú me diste tu palabra de no pedirme nada más. Las trovairits se diferenciaban de las mujeres juglares más populares en que solían pertenecer a la nobleza. Se las suele llamar por su título nobiliario o con el título de señora. En los textos se alude a ellas con epítetos por lo general elogiosos. La gentil, la bella, la inteligente, la cortés. No se consideraban profesionales de la poesía, ni necesitaban serlo por su posición social. Eran en realidad un grupo reducido de mujeres que estuvieron relacionadas con los trovadores, que aprendieron de ellos o con ellos a componer, siguiendo todos unas normas comunes. Sabemos que en su época estaban generalmente bien consideradas. En algunos retratos que conservamos, se las muestra con dignidad y siempre en actitud de cantar o de entonar unos versos. Fue en siglos posteriores cuando sus obras fueron minusvaloradas e incluso se las retrató de un modo casi degradante. En esto, como en otros aspectos, el siglo XII estaba por delante. La historia de Tristán e Isolda es un buen ejemplo acerca de cómo evoluciona el concepto del amor en este momento de la historia. La contaré brevemente. Tristán es un caballero que recibe un encargo de su tío, el rey Marc de Cornualles. Debe acudir a Irlanda a recoger a la novia que ha sido prometida al rey, la doncella Isolda. Sus órdenes son que debe escoltarla hasta la corte, para que llegue sana y salva ante el altar. Hay que aclarar que Isolda y su futuro marido, el rey Marc, no se conocen, puesto que es un matrimonio concertado por las familias de ambos. Así que la familia de Isolda recibe a este joven caballero, Tristán, y le encomiendan a su hija, que irá acompañada de una criada. Pero antes de partir, la madre de Isolda entrega secretamente a la criada un misterioso frasco, que será importante más adelante. Tristán, Isolda y la criada parten hacia su destino en un viaje por tierra y por mar que durará muchos días. A lo largo del camino los dos jóvenes se van conociendo. Son muchas horas, muchos días juntos, a hablando, compartiendo los peligros y las sorpresas del viaje, experimentando lo que es convivir. Ya en el barco que los lleva hacia las tierras de Cornualles, la criada queda dormida. Así que Tristán encuentra el frasco misterioso y, creyendo que se trata de vino, invita a Isolda a beberlo con él. Lo que no saben es que lo que están bebiendo es una poción de amor, un filtro que la madre de Isolda mandó preparar para que fuera administrada a su hija el día de su boda. De este modo Isolda se enamoraría del rey Mark y todos serían felices. Pero en vez de eso, quienes caen rendidamente enamorados el uno del otro son Tristán e Isolda. Hago una parada aquí para explicar algo que debería ser evidente. La poción de amor es un buen recurso literario para explicar por qué una joven virtuosa como Isolda se puede enamorar de un hombre que no está destinado a ser su marido. Y también explica cómo un joven noble y obediente como Tristán puede traicionar a su tío enamorándose de su prometida. Es una buena forma de disculparlos. Pero como es fácil suponer, el amor entre ambos no surge por tomar una bebida. Surge porque son jóvenes. Están en el momento de florecimiento de sus vidas. Surge porque están juntos en un viaje que les permite conocerse y que para ambos es toda una aventura. Suelo decir que una buena forma de testar una relación consiste en ir de viaje con la persona amada. Sobre todo si es un viaje donde hay que improvisar y tomar decisiones, donde necesariamente hay que aceptar sorpresas. Ahí es donde verás cómo es el otro y donde el otro verá cómo eres tú, sin máscaras. Vuelvo al relato. Cuando la criada descubre que los jóvenes han bebido la pócima, se dirige a Tristán para decirle: «Has bebido tu muerte», a lo que Tristán da una respuesta ejemplar. «Cuando hablas de mi muerte, ¿te refieres a este dolor de amor? Si te refieres a esta agonía de amor, esto no es mi muerte, es mi vida. Si al hablar de mi muerte te refieres al castigo que sufriremos si nos descubren, lo acepto. Si te refieres al castigo eterno de los fuegos del infierno, lo acepto también». Lo que Tristán nos está diciendo es que hay que tener valor para amar, porque esa experiencia te va a llevar a lugares que desconoces, lugares que están en tu interior, pero también te va a complicar la vida en un plano más práctico. Esa agonía que a veces se siente no es la muerte, es la vida. Recuerda, amort, no muerte. Como dice el maestro Joseph Campbell, cualquier rumbo que elijas en la vida siguiendo los dictados de tu propio corazón debería emprenderse con esa misma convicción, que nadie podrá obligarte con amenazas a salirte de tu camino. No importa lo que pase, esta es la validación de mi vida y de mis actos, y estoy dispuesto a aceptar cualquier dolor por seguir con esta vida. Entre 1209 y 1249, una cruzada se organizó en las tierras de Occitania. Hay que recordar que este era un tiempo de cruzadas, en el que muchos cristianos se embarcaron hacia Tierra Santa para recuperar los sagrados lugares en manos del Islam. Pero, ¿quién querría hacer una cruzada en Europa? Los musulmanes que habían invadido la península ibérica estaban en retirada y nunca habían llegado a estas zonas del sur de Francia. La cruzada que el Papa Inocente III promovió no fue contra infieles, sino que fue una lucha de cristianos contra cristianos, del norte contra el sur. En la misma época en que los trovadores ejercían su revolución del amor, otros conciudadanos suyos hacían otra revolución. En este caso, contra el poder encarnado por la Iglesia. Una Iglesia que se percibía como corrupta y más interesada en los bienes materiales que en la espiritualidad. Los cátaros fueron un grupo religioso de características gnósticas y maniqueas que surgió a mediados del siglo XI en la Europa occidental, aunque sus raíces provienen de los Balcanes. La palabra cátaro proviene de un término griego que significa literalmente puro. Por eso los cátaros se llaman a sí mismos los hombres puros, aunque también eran conocidos como los buenos hombres. Los cátaros se conocen también como albigenses, puesto que tenían una gran comunidad en la ciudad de Albi, o porque tenían la costumbre de vestir sencillas túnicas blancas. Pronto se extendieron por toda Occitania, donde eran bien acogidos por el pueblo y por la nobleza local. Los cátaros, como los gnósticos anteriormente, creían en la existencia de dos principios fundamentales: el bien, representado por Dios, y el mal, encarnado por el demiurgo o Satán. Dios creó el mundo y las almas puras, pero este mundo de dolor no podía ser otra cosa que la obra del demiurgo. Por eso los cátaros creían que la materia era algo impuro, una vestimenta de la que había que despojarse cuanto antes. Creían en la reencarnación, por lo que las almas se manifestaban en diversos cuerpos a lo largo del tiempo. Todo esto hasta llegar a un estado de pureza o de perfección que permitía la elevación al paraíso, allí donde habitaba el Dios verdadero. Aquellos entre los cátaros que vivían una vida ascética, apartada por completo de los placeres mundanos, eran llamados perfectos y podían ser tanto hombres como mujeres. Estos perfectos debían guardar castidad, se abstenían de comer carne y vivían una vida muy humilde. Algunos de ellos vagaban por los caminos del Languedoc, donde predicaban y eran acogidos como maestros espirituales tanto por las personas sencillas del campo como por la nobleza. Los cátaros solo tenían un sacramento, denominado consolamentum. En este sacramento la persona aceptaba convertirse en perfecto y cumplir las normas que esa posición requería. Algunos adeptos pedían el consolamentum en sus últimos momentos de vida, como una forma de trascender y evitar así el ciclo de las reencarnaciones. Otros, como ya he dicho, aceptaban ese sacramento para dedicarse en cuerpo y alma a ser un ejemplo vivo de su doctrina. Los cátaros se reclamaban como cristianos, pero rechazaban el poder de la Iglesia. Estos fieles del amor eran contrarios a Roma, y esa fue su perdición. El Papa ofreció tierras de los herejes a todos aquellos que estuvieran dispuestos a participar en la cruzada. Así que con el señuelo de un buen botín a la vista, muchos se apuntaron a la rapiña. No hay que olvidar que en estos momentos Occitania estaba en situación de vasallaje ante los reyes de Aragón, y eso era algo que la nobleza del norte de Francia no estaba dispuesta a permitir. Por hacer corta una historia que es larga y muy sangrienta, una historia que se prolongó durante más de 40 años, hay que decir que las tropas del rey de Francia, apoyadas por el Papa y por la Inquisición, se hicieron con el territorio. Mataron a los cátaros y arrinconaron a la nobleza local, a la cultura y también a la lengua occitana. Intentaron ahogar el legado de los trovadores. Impusieron el gobierno de París sobre territorios que hasta entonces habían gozado de gran autonomía. El punto final de esta cruzada, o al menos el más emblemático, fue la caída de la fortaleza de Montségur. 200 personas, hombres, mujeres y niños, fueron conminados a renunciar a su fe o a arder en la hoguera. Como relatan los testigos, el 16 de marzo de 1244, los últimos cátaros abandonaron la fortaleza y ellos mismos, entre cánticos, se arrojaron a la hoguera antes la muerte que renunciar a su fe. En ese lugar, que se conoce como el Camp dels Cremats, el campo de los quemados, una estela de piedra recuerda hoy en día a aquellos hombres y mujeres, al mundo en que vivieron, al mundo en que amaron y a la leyenda. Una leyenda que dice que, llegado el tiempo, habrá un renacimiento. Llegado el tiempo, el laurel reverdecerá. Ese tiempo llegará. Kan veila lauset amuver de joyis salas cum trolrai que s'oblidais la ixaxas per la dolçó siempre.